Seco. Martes, Bricheros Céntrico. Llega media semana y el cuerpo extraña el alcohol. Llega media semana, pichanga y unas chelas. Ja, ja, ja, ja, yo paro de juerga. Ja, ja, ja, ja, el alcohol es lo que mueve mis pies. Abre todo el centro. Viernes, abre todo hueco. Y juntando fuerzas, la faena empieza. Tricas y botellas, jarras y machelas. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo paro de juerga. Es lo que mueve mis pies. Ja, ja, ja, ja, yo paro. Rebomba. Ja, ja, ja, el licor es lo que mueve mis pies. La juerga empiezo bailando tieso. Saca, yo ya no creo. Que mueve mis pies. Ja, ja, ja, ja, yo paro. Rebomba. Ja, ja, ja, ja, el licor es lo que mueve mis pies. Yo no estoy borracho.